dentro del marco de la conferencia de periodismo ambiental que se sucede en Miami, Estados Unidos, se tuvo un panel con gente de la industria, de la minería, y también por otra parte gente de los pueblos que están sufriendo los impactos de esta minería. Por un lado tenemos a gente de Salvador y por otra parte tenemos a gente del pueblo Huichol, de México. Y vamos a escuchar primero a Francisco Pineda, del Salvador, de la organización ambiental. Gracias a todos los radioescuchas, a Fabián en especial, que me da esa oportunidad. Decirles de que dentro de esta conferencia que se ha dado, donde hemos escuchado los puntos de vista de Tom, el presidente de una corporación de minas, de explotación minera metálica, decirles de que nosotros vemos que a cada vez que el oro sigue subiendo de precio, pues es difícil que las empresas dejen de querer seguir dañando nuestro medio ambiente. En realidad, la parte ambiental es cuestión de ética y de principios, y que ojalá algún día los gobiernos reconozcan que el medio ambiente es un eje transversal de la economía y de la parte social de un país. Francisco, ¿qué impactos ha recibido tu comunidad allá en Salvador? Y bueno, básicamente, ¿qué podrías decirle después a las comunidades acerca de esto? Bueno, yo le digo a las comunidades que debemos de defender nuestra vida oponiéndonos a este tipo de proyectos que dañan no solo las presentes, sino que también las futuras generaciones. Nosotros, en la etapa de exploración, porque no hay ni una mina trabajando en El Salvador, ya hemos recibido daños donde hay nacimientos de agua que se han secado. El conflicto social que se ha dado entre familias de una comunidad a otra comunidad, ya que hay quienes han sido beneficiados con regalías de la empresa, eso los hace sentir compromiso hacia la empresa, y a nosotros que estamos en contra de esos proyectos, pues nos ven como sus enemigos. Eso ha traído causa donde ya tenemos 4 personas asesinadas en nuestro país. Tenemos incluso dentro de los asesinados una compañera, Dora, que fue asesinada el 20 de diciembre del 2009. Incluso ella teniendo 8 meses de embarazo. Entonces se han llegado a los extremos, y hoy este año pues asesinaron también a Juan Francisco Ayala, hoy en junio. Entonces, y las autoridades hasta aquí no esclarecen. Nosotros hemos venido exigiendo a la fiscalía y a la policía investigaciones, y hemos venido manejando la hipótesis que tiene que ver mucho las empresas de explotación minera. Francisco Pineda, tú recibiste el premio Goldman, que es un premio que puede tomarse como el premio alternativo de medio ambiente. ¿Esto en qué beneficia el movimiento de ustedes para detener esta explotación y todos los perjuicios a la comunidad? Bueno, para nosotros es importante, porque eso quiere decir de que el tema de la minería es reconocido como un problema a nivel mundial. Y al reconocer que nosotros tenemos la razón, eso nos quiere decir de que estamos por el camino correcto. Y ese reconocimiento pues hace reconocer también la lucha que tenemos en contra de la minería. Y al mismo tiempo pues eso ayuda de que en nuestro país el gobierno también debe de ponerle mucho cuidado a estos proyectos. Muchísimas gracias.